Acercándonos en nuestras raíces a nuestros días, con Mario Gaviria, y nos vamos a acercar a algo que ha sido un suceso, sin lugar a duda, un suceso muy bonito, la creación de la industria renovable en La Ribera. Mario Gaviria, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Pues aquí estamos. Las renovables, Mario. Bueno, en realidad, cuando empezamos la lucha antinuclear, era no solo porque producía cáncer la radiactividad, sino porque retrasaría la solución final de la electricidad, que es las energías renovables. Y así ha sido. Los países que se dedicaron solo a la nuclear, como Francia, no han desarrollado las renovables. Mientras que en España, o Alemania o Dinamarca, hemos desarrollado las renovables. En concreto, Dinamarca es el mejor ejemplo del mundo porque hicieron un referéndum en el año 76 y decidieron que no habría nucleares, que harían toda la electricidad con eólica y renovables. Cerraron la Junta de Energía Nuclear que tenían y la transformaron, en vez de investigar en radiactividad, desarrollar los molinos, del que tenían costumbre desde 1900. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido aprender de los daneses, porque llegaron a Navarra la empresa Vestas, que es la más importante del mundo todavía hoy, y nos enseñaron, fíjate el mestizaje y las raíces, a fabricar molinos. Fíjate si es importante el que las culturas, las industrias, las personas, vinieron los daneses, que son extraordinarios. Son el mejor país del mundo en todo. Nadie lo quiere decir, lo reconocen las encuestas, pero ellos ni presumen de eso. Son 5,5 millones de habitantes, eran los antiguos vikingos, que probablemente fueron los primeros que fueron en barcos vikingos a América, pero no trajeron pruebas, fue Colón el espabilado. Y ellos fueron 400 años antes. Ya que hablas del tema de los molinos, yo creo que es importante ya, porque entiendo que compartirás con la audiencia todo lo que ha vivido industrialmente La Ribera con la creación de diversas empresas relacionadas con los molinos de viento, más concretamente en la zona de Buñuel, también en Tauste con Gamesa. Hombre, claro, es que nosotros montamos la lucha antinuclear para que crecieran las renovables. Y de pronto conseguimos que en el año 1980 aproximadamente, y gracias a un tudelano que fue alcalde de Pamplona y consejero de industria, Julián Balduz, un hombre extraordinario, gran amigo, que creara una empresa que se llama Energía Hidroeléctrica de Navarra. Yo les había hablado, los había convencido, y se hicieron antinucleares y a favor de las renovables. Y él creó esa empresa. Empezaron haciendo pequeñas centrales eléctricas con agua, y los regantes, en cuanto les tocan el agua, empiezan a gritar y a protestar: ¡que me roban el agua! ¡Me cago en esto! ¡Me cago en lo otro! Total, que vieron que aquello no tenía futuro, las pequeñas centrales hidroeléctricas, porque los de los regantes les decían que no les daban agua. Y decidieron, yo no intervine nada en eso, llamar a los daneses para que trajeran una fábrica de molinos a Navarra. Y los daneses, con la industria vasca, nuestras raíces también, enseñaron a fabricar los molinos a una empresa que era de aviones en Euskadi, que se llamaba Gamesa. Gamesa ya vendió la división de aviones y hoy es la cuarta mejor empresa de eólica del mundo. Y más con la fusión también que se ha producido hace poquitos meses con Siemens también, en estos momentos pues todavía es un gigante de los aerogeneradores. Es un gigante de pies de barro, porque en realidad nunca debíamos haber tolerado en España, y menos en Navarra y en Euskadi, que la primera industria alemana de molinos, Siemens, y una de las primeras del mundo en todo tipo de energías, se nos llevara, nos fusionáramos. ¿Qué ha pasado? Pues que igual cientos de ingenieros que estaban en Pamplona se están yendo a trabajar a Alemania. Estamos perdiendo lo que habíamos conseguido. Ese ha sido el mayor fracaso de los últimos 3 años. Lo que usted ve, o tú ves como una cosa positiva, yo la veo de la siguiente manera. Gamesa había puesto una fábrica en Tauste, que la cerró. Una fábrica en Olvega, que está medio cerrada, en Soria, al lado de la ribera. Y luego, una cooperativa de amigos míos catalanes que le ayudé a venir a Navarra, que se llamaba Ecotecnia, puso la fábrica de Buñuel, que la compraron los franceses y ahora la ha comprado General Electric y la ha cerrado. O sea que la catástrofe del éxito de, de las renovables está desapareciendo las renovables de Navarra. En cuanto a los molinos, y está parado en cuanto a la fotovoltaica. Es decir, que los mejores años de las renovables de Navarra fueron del 90 al 2006. 16 años en que Navarra fue líder mundial en renovables. Y eso se ha ido descomponiendo. Poco a poco, además. Bueno, claro, estos grandes dramas. Pero mi teoría es que hay que volver. Hay que crear una gran empresa pública navarra de energías renovables y volver a hacer lo mismo que hizo el PSOE en el año 80, que es una empresa pública o mixta, que volvamos a fabricar molinos cada vez mejores como los tiene Gamesa y fotovoltaica, porque ahora las placas fotovoltaicas fabricadas en China son muy baratas y volverá a todas las renovables. Por tanto, esa ha sido la historia más dramática de Navarra. Por un lado, el éxito de para la nuclear y por otro, el éxito de las renovables y la derrota de las renovables, que curiosamente ha ido paralela a la derrota de UPN en política. Son las noticias y las relacionadas con las raíces, compartiéndola con la audiencia de Radio Tudela. En el siguiente capítulo, si te parece, iremos acercándonos hacia el final, en el estado en el que se encuentra la Ribera de Navarra, pues cómo vinieron las personas que han ido acercándose a vivir en estos momentos en la Ribera y todo lo que tiene que ver con la inmigración. Eso sería un tema clave, porque en nuestras raíces la llegada de la inmigración, especialmente de los latinos, los latinoamericanos, que se mestizan. Unos a los 3 años se pueden hacer español y algunos se hacen, y otros se casan, no tienen hijos, otros se vuelven y otros nuevos vienen. Pero hay mestizaje con los rumanos, con los polacos, parejas mixtas en toda la ribera, algunas, y con los latinos. Son los que van a dejar raíces. Gracias, Mario Gaviria. A vosotros.